Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 20 de junio. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia, con quien te invoca. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Sirácide. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor, cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó. Nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible. Y aún estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios, y después de muertos, obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 96. Que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios. A nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas, que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo que el que se jacta de sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar: Padre, Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a abrirnos al Padre del Cielo para hacer siempre su voluntad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que vamos caminando hacia nuestro Congreso Eucarístico Nacional. Todos los jueves son eucarísticos, pero especialmente estos jueves que vamos viviendo en relación a este congreso. Naturalmente, queridos hermanos, que se trata de un evento católico y es un evento donde nosotros manifestamos nuestra fe en la presencia real del Santísimo Sacramento. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema de la novedad. Es decir, lo que no nos esperamos de lo que Dios quiere. Como humanos hacemos planes, digo, esto va a ir por aquí, va a ir por allá, pero Dios tiene un camino, y cuando tú quieras la paz, la encontrarás si haces la voluntad de Dios. Por esto continuamos con esta lectura de la historia de Elías, pero no vamos a leer hoy el libro de los Reyes. Vamos a escuchar lo que dice el libro del Eclesiástico, Sirácide. Es un libro donde se hace un elogio, donde se habla maravillas de este Elías, ¿no? Este profeta que dice: qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser como tú? Y bueno, y comienza a decir todas las cosas que hacía Elías: resucitó muerto, multiplicó panes, en fin. Y recordemos que antes de que Jesús comenzara su ministerio público, apareció Juan, y se decía que Elías iba a venir antes de Cristo, anunciar a Cristo, pues era Juan. Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, ¿no? Pero es este hombre ejemplar, ¿por qué? Porque siempre hizo lo que Dios le pedía: estar en un lugar de influencia, ser el profeta, o ser muchas veces un peregrino. Recordemos cuando fue con la viuda de Sarepta, ¿no? Entonces, esto es importante porque la voluntad de Dios es lo primero. Hoy, Jesús habla siempre de hacer una oración interior, no para que nos miren, ¿verdad? Estos que se ponen en las esquinas, en el altoparlante, con la Biblia, gritando, como que los demás fuéramos pecadores todos. Estos que rezan allá en estas falsas iglesias, Casas de Dios, Noches de Gloria, Canal 27, porque son justos. ¿Los demás qué somos? Bueno, los demás somos pecadores, ¿no? La voluntad de Dios es la salvación de todos. Por eso, cuando quieran orar, dicen, Jesús, le pidan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Exactamente por eso fue grande Elías, ¿eh? Sí, me lo decía una persona, encontré la paz cuando dejé de buscar mi capricho y dije voy a hacer lo que Dios me pide, aunque no sea lo más fácil. La oración del Padre Nuestro entonces es una oración que primero pone todo en manos de Dios, luego le pedimos. Pero hay algo importante que Jesús subraya, el perdón. Si no perdonamos, que es la voluntad de Dios, perderemos ese perdón de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros como hizo Elías, bueno, no haremos prodigios, hay unos falsos apóstoles, falsas noches de gloria donde se obran prodigios, se pasan por el enlace de la televisión, telepredicadores. Esto, me decía una persona, cada vez más está como que cayendo. No porque no haya fe, sino la gente quiere, no quiere ver teatro, no quiere ver farsas, quiere ver que Dios hace la voluntad en uno, en aquello que uno hace según Dios. En segundo lugar, nosotros somos aquellos que ponemos nuestra vida en la mano de Dios. Hágase su voluntad, Padre mío, cada día, perdonando, porque Dios ha pedido que perdonemos, sean misericordiosos como su Padre misericordioso. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, hoy nos has revelado esta oración maravillosa. Lástima que tantos que se dicen cristianos no católicos han perdido el Padre Nuestro. Pensaban que era una fórmula inventada. No leen la Biblia. Y tú dijiste, cuando oren, oren así. Haz que siempre oremos con esta oración maravillosa, donde nos disponemos a hacer la voluntad del Padre, una voluntad que llegue inclusive a pedirnos el perdón de quien nos ha ofendido. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 96 en su antífona, que se alegren los justos con el Señor, que se alegren los justos con el Señor. Y el Salmo va hablando de cómo reina el Señor, alégrese la tierra, el mundo entero se regocije porque el Señor está en un trono alto, un fuego que devora a sus contrarios, a Dios precede. Bueno, recordemos que es un Salmo del Antiguo Testamento, no es que Dios va calcinando a los enemigos, los va quemando, no. Pero habla de la majestad de Dios. Elías siempre señaló a un Dios que estaba por sobre los falsos dioses, sobre los ídolos que habían inventado estas gentes de la reina Jezabel. Entremos en la contemplación y pensemos cómo en el Padre Nuestro también se pide esto. Se dice Padre, no dice Señor, oh Dios, oh poderoso Padre. Y la voluntad del Padre es que encontremos en Él nuestra alegría. Digamos una vez más, que se alegren los justos con el Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos, hermanos, pues proponernos esa disponibilidad. Jesús pide que oremos no del diente al labio, ni mucho menos hagamos una oración como estos de los teatros que se tiran de cabeza, se somatan, van por aquí, van por allá. Bueno, dice uno, esto es una paranoia, esto que sucede aquí. Hay mucho teatro, ¿no? Son fenómenos que la psicología explica. La oración debe de surgir del corazón. Si hay una manifestación grande, bueno, por los frutos se verá si esa oración es sincera. Y en segundo lugar, cumplamos esa voluntad de Dios. No es la cosa que más nos gusta, lo que más nos atrae, pero dice el Señor, si no perdonan, no serán perdonados. Nutrámonos en este día también del Santísimo Sacramento, que es el pan de la vida, que nos ayuda verdaderamente a perdonar en todo momento